María es la mano que busca en el fondo del agua clara una piedra escrita con signos de viaje, de viaje. Una guía para pasajeros de sí mismos que caminan entre monolitos imposibles al atardecer, al atardecer.